acaba la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir, las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que te fuiste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. Y el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. Tú sabes, mi amor, la noche es bella. Presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. No sé qué sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Mi vida querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es pecado, culpa mía, te amé. En el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. Y el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. Tú sabes, mi amor, la noche es bella. Presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está triste y azul nunca se olvida de mía, mas siempre serás en mi mirar lágrimas claras de primavera.